Muy buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados. Algún día me tenía que salir mal. Por fin tenía que salir mal algún día. Desde la 96.7 FM para el mundo aquí en Onda Aragonesa, con Edu Pisa los mandos. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues esperando este gazapo. Digo, por fin, es que no se va a confundir nunca. Algo me ha fallado, digo, es que no he dicho lo de los astros, creo. No, pero bueno, yo creo que me lo perdonarán, que son muchos programas ya. Con servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, en un programa en el que nos vamos a ir ahora sí a 1983 para hablar de uno de los fenómenos que acontecieron aquel año. Ni más ni menos que el lanzamiento de un juego que parecía del futuro, un juego que parecía que estaba por encima de todos los demás, ¿no? Mientras la gente jugaba al Comecocos, jugaba a Space Invaders, jugaba a los distintos juegos de Atari que producieron aquel crash de 1983, salió un tal Dragon's Lair que cambió para siempre cómo veíamos los videojuegos. Así que tenemos programa largo y tendido hoy para hablar de esta maravilla de Don Bluth y hablar del propio, de hecho, Don Bluth, este animador histórico legendario que hizo realidad, ¿no?, esta aventura de Dick. Así que, amigos, vamos a comenzar ya con este programa, con este nuevo Club Vintage. ¡Empezamos! Y bueno, comenzamos con este Club Vintage, con un acontecimiento, Edu, que te voy a sorprender. A ver, porque ¿qué me dirías si vamos a entrevistar a uno de los creadores tras uno de los videojuegos neo-retro, podríamos decir, más curiosos, me atrevería a decir, que se van a lanzar en este año 2022? Pero escucha, que tú todos los creadores que hablas son japoneses. No, yo no entiendo nada. Este nos vamos a ir al País Vasco, si no me equivoco. Bueno, mucho mejor. ¿Vale? Mucho y mejor. Además vamos a hablar de toros. Vamos a hablar de toros del futuro. Estamos hablando de Bullfighter Neon y tenemos a nuestro querido amigo John Cortázar detrás en la línea. John, ¿cómo estás? Bienvenido al Club Vintage. ¿Qué pasa, Tony y compañía? Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con vosotros y nada, un placer. Es que no siempre tenemos estos lanzamientos tan cerca, ¿no? Como comentaba Edu, ¿no?, que siempre estamos hablando de lanzamientos que se desarrollan en el extranjero y tal, pero me resulta particularmente ilusionante, ¿no?, que tengamos un lanzamiento aquí en España con una temática tan nuestra, pero a la vez tan distinta, ¿no?, a lo que sería lo típico del toreo, ¿no? Estamos hablando del Bullfighter Neon, un juego que nos va a llevar al futuro, al toreo del futuro, ¿no?, podríamos decir, porque en el año 2000XX, si no me equivoco, John, han prohibido el toreo, pero han creado esto, ¿no? ¿Cómo es la historia de este juego? Sí, no, así es. Bueno, primero, aquí estamos con los nervios a flor de piel, porque, como comentas eso, estamos a un día, o sea, mañana mismo vamos a lanzar la campaña de Kickstarter, para que, bueno, pues para ver un poco el apoyo de la comunidad del producto para poder salir adelante. Uh-huh. Y efectivamente, ¿no?, se basa en eso. Es un juego, pues bueno, rollo neo-retro que has comentado, ¿no? Pixel art, música chiptune, etcétera. Un poco acercándonos a los clásicos de Neo Geo, de deportes futuristas, pues juegos como Soccer Brawl o Windjammers. Uh-huh. Y va de eso, ¿no?, de efectivamente poner el toreo en el ruedo, nunca mejor dicho, pero en el futuro. Donde hay, pues bueno, es un nuevo deporte en el que los toreros con armaduras futuristas pues tienen que lidiar con robots, en este caso, no con animales, Y nada, los toreros tienen que tratar de rebajar la batería o hacer que se queden sin pila los robots, ¿no? Gracias a sus capotes de neón. Y cuando les torean, pues les van como restando vida, ¿no? Que en este caso es la energía, la pila. Uh-huh. Y por contra, pues los robots con aspecto de toro, pues están armados hasta los dientes, ¿no? O sea, lanzallamas, misiles, rayos láser, etcétera, que harán que se genere una acción pues muy, muy chula y muy distinta, ¿no? Pues porque aunque las mecánicas son muy de beat'em up, ¿no? De juego sí. Tipo pues Final Fight o Capitán Comando, etcétera, pues tiene ese componente extra del toreo, pues que da ese punto muy diferente, ¿no? Sí, porque John, a mí el tráiler me ha entusiasmado en el sentido de que creo que habéis intentado recrear lo que es ese feeling de Neo Geo, ¿no? Diría, porque es que me vas a permitir, pero incluso cuando veo al torero o a la torera, al español y a la mexicana, como que parece que están celebrando, me recuerda mucho a Super Sidekicks, ¿no? No sé si os habréis basado en eso. Pero lo que te quiero decir, ¿cómo crea esta intención, ¿no? Ya no solo de crear un juego retro de toros, que no es para nada habitual, hay muy pocos ejemplos en la historia del videojuego, sino que además llevarlo, ¿por qué llevarlo al territorio de Neo Geo, ¿no? Será la pregunta que te haría, John. Sí, pues mira, al final pues es un sentido homenaje a esos arcades que hemos jugado nosotros en el estudio toda la vida, ¿no? A principios de los 90. Y donde se caracterizaron estos juegos deportistas futuristas, ¿no? Este futuro que llamamos nosotros como retro future, ¿no? Noventero, muy plasticoso, ¿no? Como este futuro que se preveía que era, ¿no? Y Neo Geo fue un gran exponente. Es cierto que hubo juegos de este tipo en todo tipo de consolas, incluso en PC muchos y muy recordados, ¿no? Pero sobre todo en la Neo Geo, pues estos juegos que comentaba, ¿no? Pues el Super Baseball 2020, etcétera, ¿no? Estos que planteaban esos deportes, pero con el rollo extremo del futuro. Y luego pues tampoco es algo que no hayamos hecho antes. El último lanzamiento más reciente de relevo que hicimos para plataforma retro, en este caso no neo retro, porque Buffeter Neon apunta en este caso a PC y posiblemente a consolas. Pero sí que en MSX tratamos hace poco de recrear los juegos de Konami de principios de los 80 con otro juego que se llamaba Relevos Snowboarding, uh-huh. Pues eso, ¿no? Cogiendo las limitaciones, ¿no? El estilo de cómo hacían las cosas, en este caso Konami, que es una de las grandes en MSX, ¿no? Y tratar de crear un juego deportivo pues como ellos creaban en la época. En este caso es un poco lo mismo, estamos haciendo un tributo y como tú bien has comentado, ¿no? Hay escenas que son muy de Super Sidekicks 2, ¿no? Que tienen ese aroma, ¿no? Pues hemos tratado de hacer un estudio sobre el pixel art, la música, la jugabilidad de los juegos de juegos deportivos de aquella época y tratar de, pues dentro de un sentido de homenaje, recrear ese sentido arcade para todos los fans, ¿no? Y uh-huh. Luego, por otro lado, pues está el concepto del toreo, pues es, vamos, un poquito más diferente a otros juegos de toreo que han existido, pues que han sido más rollos simuladores, ¿no? Claro. Que trataban como de imitar 100% lo que era los toros, ¿no? Este no es el caso. Aquí, pues sí que es cierto que tiene muchísimos elementos, pero no se generan. Digamos que tiene como unas reglas totalmente nuevas y claro. Que lo hacen pues mucho más igual atractivo, por supuesto limitando cualquier aspecto de violencia y centrándonos en lo que es gameplay puro y duro y digo, acción a raudales. Entiendo, John, que os habréis querido inspirar, ¿no? En juegos de toreo. No sé si habréis estado con el juego del Juli, aquel que salió, si habréis estudiado cómo eran los juegos de toreo. Para intentar ver si os inspiraba en algo, ¿no? Supongo que está todo descartado, ¿no? Porque nunca llegó a salir un grandísimo juego de toreo en realidad, ¿no? Eso es. Sí que, bueno, pues aunque sea para saber lo que no hacer, ¿no? Teníamos el de Sega también, había uno de Sega en recreativo. Sí, el Bullfighter, muy, muy inicial. Sí. Sí, pero al final es como que, pues un poco, digamos que se trataban de acercarse a lo que es el toreo. Este juego, Bullfighter Neon no lo hace, ¿no? Claro. Bullfighter Neon sí que coge lo más bonito, o podríamos decir estético, y apartamos todo lo demás, ¿no? O sea, por ejemplo, en el juego, aunque los toreros del futuro luchan contra robots, aún así en ningún caso se genera ninguna violencia contra ellos, es decir, no hay ningún picador, ni no hay ninguna, no hay un banderillero, por supuesto no se hace una estocada o la suerte del toro matarlo, etcétera, eso no ocurre en ningún caso, ¿vale? Claro, y porque están armados con lanzallamas, John, claro. Claro, o sea, lo único que puedes hacer para atacar al toro, atacar entre comillas, es o devolverle balas que te está lanzando con tu capote, o en todo caso, torearle, ¿no? Que es la forma de ganarle. Por contra es lo que tú dices, ¿no? Los toros están armados hasta los dientes y no solo eso, sino que encima las propias plazas tienen obstáculos o enemigos, es decir, hay minas antipersona en la arena, hay láseres que salen desde los las vallas, hay pinchos, hay un montón de elementos. Por ejemplo, cuando hay ataques muy fuertes del toro que utilizan lanzar misiles a tope, te puedes esconder en los burladeros, por ejemplo, pero claro, solo puedes estar unos 3 segundos porque luego explotan, ¿no? Entonces, es como todo hecho un poco al extremo y, como digo, pues sí, ¿no? O sea, eliminando cualquier otro aspecto y centrándonos en una jugabilidad de beat 'em up como de Boss Rush, pues y mezclado en algunos puntos pues con un poco de bullet hell, ¿no? Estos juegos de naves que tienen un montón de balas a tu alrededor, para crear esa sensación de acción a tope y tal, ¿no? Pero bueno, sobre todo esa estética que también pues gusta mucho en Asia, el tema de lo folclórico español, etcétera, les gusta también mucho. Y bueno, pues tratando de hacer un producto, pues yo qué sé, ¿no? Original, porque al final los estudios independientes, tú lo sabes, Tony, que al final lo que más buscamos es la visibilidad y para eso tenemos que hacer cosas originales, ¿no? Totalmente. Basarnos en cosas pues muy estándares, ¿no? Entonces, pues aquí queremos un poco eso, ¿no? Pues ser un poco creativos y sobre eso crear un juego arcade que le pueda gustar a todo el mundo. Y qué maravilla, John, te debo reconocer. Bueno, ya en los primeros muestras que hicisteis del juego, me quedé prendado de lo que creo o parece que es la canción principal del juego, que es una suerte de pasodoble con mezcla neogeoesca que me tiene enamorado, ¿vale? O sea, es una cosa que me tiene enamorado ese tema, ¿sabes? O sea, estoy loco por escuchar el resto de temas. ¿Os habéis basado en pasodobles para hacer estas canciones o solo ha sido este caso en concreto? No, sí, vamos un poco en esa línea. La verdad es que nosotros en Relevo pues cuidamos mucho lo que es el aspecto visual, nos gusta mucho el tema del pixel y tal, desde siempre, pero también el tema musical, que hay veces que se queda un poco de lado, ¿no? Es un poco triste porque al final, joder, es una parte pues muy importante de un videojuego el tema del departamento de audio, ¿no? Por decirlo de alguna forma, tanto los efectos de sonido, que también estamos cuidando mucho, como la música, ¿no? Y aquí en este caso contamos con el compositor malagueño Grizor. ¿Ves? Olía a Grizor este. Olía a Grizor, sí. La pareja de facto de Locomalito, ¿no? Y bueno, y luego ha trabajado en muchos más productos. Con nosotros ya había trabajado en Bullfight, o sea, en el Relevo Snowboarding, habíamos hecho un buen trabajo juntos. Y en este caso está utilizando las limitaciones del chip de la Neo Geo, pues para que tengas feeling con los samples y tal, lo más parecido posible. Y efectivamente, ¿no? Pues ahí estaba un poco nuestro objetivo, era hacer una música que sonase hiper deportiva y rollo noventera y tal, y que tuviese ese 10%, 20% como de folclórica, ¿no? O paso doble, o un poco más taurina, entre comillas, pero sin ser un, yo qué sé, ¿no? Un paso doble tecno. Claro, sí. Esas reminiscencias, ¿no? Y que suene como a juego en el juego, pero con ese puntito de referencia. Y yo creo que lo ha hecho un muy buen trabajo. Los temas que de momento ha desarrollado un par de temas para el Kickstarter están geniales, igual que los efectos de sonido. Y desde aquí, pues, por supuesto, saludar y agradecer a Grizor, que se ha unido al equipo, y nada, estamos contentísimos. Así que yo, cuando vaya teniendo, te voy a ir pasando en privado. Gracias, John. Para que vayas escuchando. John, una preguntita. Estoy viendo aquí el trailer del juego. Esta parte que es un bonus game, ¿no? Porque también hay un encierro de San Fermín, ¿no? Qué bueno eso, ¿eh? Sí. Sí, precisamente porque, bueno, pues queríamos hacer un poco algo diferente, y los juegos arcade. ¿Qué es un juego de arcade sin juegos de bonus, ¿no? Claro. O sea, ¿qué es el Street Fighter 2 sin destruir un coche, ¿no? Pues, entonces, pues bueno, dándole vueltas a ver cómo lo podemos hacer, y sobre todo con el objetivo de cambiar la mecánica de juego y que sea un poco refrescante el bonus, ¿no? Y que no fuese igual que el resto del juego, pues nos ocurrió ese guiño a los entierros de San Fermín, pues haciendo que tengas que correr ahí, dando los botones a tope, tipo track and field, y esquivando pues unos toros que te persiguen, ¿no? Y sí, sí, es un juego de bonus que entre combate y combate te aparecerá, y nos pareció gracioso hacer un poco esa referencia, ¿no? No tiene que ver con el toreo, pero bueno, lo vimos como que podía encajar y ahí lo incluimos. Ya os veo haciendo un juego del Grand Prix del verano de la tele. ¡Ostras! ¿Eh? Es el momento, que está de moda otra vez. Es el momento, Sí, sí. Oye, en lugar de las vaquillas, tenía unas vaquillas. Pues nada, que lo quiten y que jueguen ahí en arcades a Bullfighter Neon, que yo estaría encantado. Bueno, pues eso habrá que hablarlo con Ibai, sí, señor. Eso lo negociamos con Ibai. John, antes de despedirnos, primero agradecerte tu presencia, pero cuéntanos un poquito del Kickstarter. ¿Cuál es el objetivo exactamente? Se lanza mañana, si no me equivoco, me has dicho, día 2 de marzo, ¿verdad? Yo creo que los amigos del Club Vintage ya habrán escuchado, bueno, ya estará el juego lanzado cuando estén escuchando esto, o sea, el juego, perdón, el Kickstarter lanzado, pero ¿cuánto va a durar? Durará un mes, supongo, ¿no? Lo típico. Sí, eso se puede modificar un poco, pero vamos a lo típico, eso es 30 días de campaña, arrancará, como dices, el miércoles, día 2, a las 5 de la tarde hora española. Y nada, pues que la gente le eche un ojo porque, bueno, tiene un montón de recompensas muy chulas, tiene, pues bueno, tanto recompensas digitales como físicas, la banda sonora, camisetas, luego tiene una caja edición coleccionista con las mismas dimensiones que una caja de Neo Geo AES, con un montón de cosas, inclusive pues cosas como posavasos, abanicos, yo qué sé, ¿no? Hemos querido darle también ese punto folclórico a las recompensas y al merchandising. Y nada, pues que le echen un ojo, que estén un poco atentos a nuestros canales, que sobre todo estamos muy activos en relevo en Twitter, tanto en la cuenta Bullfighter Neon, tal como suena, o la cuenta de relevo de nuestro estudio de Twitter, donde ahí vamos a tener todos los links y toda la información cara a acercarse al Kickstarter, y que echen un ojo al premio, y si les gusta la propuesta, la premisa y el juego en sí mismo, pues que se animen para echarles una mano y sacar el proyecto adelante. Bueno, John, pues nada, muchísimas gracias por dejarte caer por aquí, poner tu sellito en el Club Vintage. Yo creo que es carne de Club Vintage cuando Bullfighter Neon esté fuera, esté ya en el mercado, así que estoy seguro, John, que no será la última vez que te tengamos por aquí. Muchísimas gracias por pasarte, John, nos vemos prontito y muchísima suerte desde el Club Vintage, ¿vale? Vale, muchas gracias a vosotros, un saludo. Bueno, pues después de este momentito, yo de verdad es que algo que me está gustando de esta nueva temporada del Club Vintage es precisamente también dar cobijo, ¿no?, a este tipo de proyectos y a este tipo de eventos en los que, en fin, ¿qué sería, ¿no?, del mundo del retro sin esta comunidad maravillosa, ¿no?, que crea estos eventos y crea estos proyectos. Así que, en fin, me encanta poder darles cobijo, y si tenéis algún tipo de proyecto de este estilo, no dudéis en comunicárnoslo, ¿vale? Ya sabéis, en los medios habituales, email, elclubvintage@gmail.com, podéis hacerlo también en el Twitter, @elclubvintage, o podéis hacérselo llegar a la gente de Onda Aragonesa, naturalmente también, para que hablemos de estas cositas, porque creo que de verdad vale la pena. En todo caso, amigos, estábamos aquí para hablar de Dragon's Lair 1983, es un acontecimiento como la despenalización del aborto, que, en fin, imaginad, ¿no?, en ese momento miles y miles, cientos de miles de personas protestando en las calles en algo que ahora nos parece tan normal y necesario, ¿no?, al fin y al cabo. Película, estamos hablando del Retorno del Jedi, dirigida por Richard Marquand, con el guión de George Lucas y con el papel, ¿no?, de los evidentes Mark Hamill, Harrison Ford o Carrie Fisher en el papel de la princesa Leia. En una película que, bueno, que cerró un poco la trilogía original de Star Wars con los Ewoks y compañía, así que es verdad que creo que claro, que el Imperio Contraataca puso el listón muy muy alto, y quizá el Retorno del Jedi no está a esa altura, pero no es para nada una mala película. De hecho, yo creo que si era una de las películas criticadas de la trilogía original, yo creo que esta última trilogía la ha hecho buena, así que, en fin, el Retorno del Jedi. Tenemos también en música el disco Frontiers de Journey, ¿vale?, con el temazo Separate Ways, que me parece una auténtica maravilla, me la sigo poniendo para entrenar, con Faithfully, Edge of the Blade, Trouble Child, de Rubicon, On Send Her My Love, un discazo impresionante. En deportes, nos vamos a ir a la Copa de Europa de 1983 para hablar de un campeón extraño para muchos, ¿vale? Estamos hablando del Hamburgo. El Hamburgo alemán venció ni más ni menos que a la Juventus un 25 de mayo de 1983 en Atenas. De hecho, esta final pudo ser jugada por un equipo español como es la Real Sociedad, a la que fue apeada en semifinales por este Hamburgo. De hecho, fijaos, mucha gente, yo no sé si habrá mucho fan de Oliver y Benji por aquí, pero a mucha gente le extrañaba eso de que Benji jugase en el Hamburgo, ¿no? Todo tiene sentido, si os lo paráis a pensar, en el año 1983, bueno, el manga estaba ya a las puertas de su éxito, podríamos decir, y naturalmente, pues, Takahashi buscó cuál era el mejor equipo de Europa en ese momento y tiró del Hamburgo, ¿no? Y lo puso ahí a Benji. Seguimos con la cosecha de este año, un año importante para el mercado del videojuego, ya sabéis, con todo lo que es el asunto del crash del videojuego doméstico norteamericano de 1983, en el que, como veis, pues son prácticamente todos juegos arcade. ¿Por qué? Pues porque el sistema doméstico, el mercado doméstico, estaba bastante, bastante caput. Estamos hablando de juegos como Food Fight, estamos hablando de títulos como Bomberman, Spy Hunter, Jetpack, Elevator Action, qué clásico, Elevator Action, Track and Field o Star Wars de Atari, ¿no? Ya que estábamos hablando del retorno del Jedi. Además, un montón de juegos de Star Wars en esta época, ¿eh? También aprovechando, naturalmente, el devenir, ¿no?, del final de esta trilogía. No por ellos buenos, quizá este de Atari de recreativa sí que es una maravilla, pero tenemos cosas en Atari 2600 muy muy curiosas, ¿eh?, y que no sobrevivieron precisamente, no ayudaron a que la crisis del 83 menguase. Pero si algo llamó la atención aquel año 1983, estaban recreativas, estaban Laserdisc y era así de maravilloso. Dragon's Lair, the fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. You control the actions of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has enchanted it with treacherous monsters and obstacles. In the mysterious caverns below the castle, your odyssey continues against the awesome forces that oppose your efforts to reach the dragon's lair. Lead on, adventurer. Your quest awaits. Pues el caso es que Dragon's Lair, ya sabéis que es un juego full motion video, un videojuego FMV en el que básicamente se está reproduciendo una película y las distintas acciones del jugador hacen que esta película avance o se pare. Hasta aquí bien, lo que pasa es que mucha gente relaciona de alguna forma lógica lo que es estas mecánicas de juego con algo llamado QTE, los Quick Time Events, que claro, que definieron de alguna forma la narrativa en los videojuegos a finales de los 90 con Shenmue y todas las empresas e editoras que se basaron en la obra de Yu Suzuki para hacer estas actividades, ¿no? Las típicas de darle a la izquierda en el momento justo para que la historia continúe, ¿no? El caso es que claro, Quick Time Event es una palabra que emerge a finales de los 90, yo creo que si tuviésemos que hablar de este tipo de juegos full motion video, si queremos hablar de ellos, de esos quick time events, hay que hablar más bien de juegos reactivos, ¿no? Porque es la reacción del jugador la que hace que el juego continúe. La reacción y la memorización, porque algo de lo que no se habla, bueno, o sea, sí que se habla mucho de esta memorización en este tipo de juegos, pero de algo de lo que no se recuerda muchas veces es que para triunfar en juegos como el presente no era tanto la habilidad del jugador como la memorización del mismo. Quiero decir, Dragon's Lair, al final iba a decir Dragon Quest, esto me va a pasar en el programa, la memorización en el Dragon's Lair es evidente, porque de alguna forma, si queremos avanzar en la historia, vamos a tener claro ya no solo lo que es en cada momento, qué hay que hacer, sino además memorizar en qué momento se deben hacer o no las cosas, porque si hay algo que tiene este videojuego de Don Bluth es que también era bastante puñetero en cuanto a las pistas, ¿no?, que nos otorgaban. De hecho, al principio del juego hay un cartel con un brebaje, ¿no?, que pone bébeme, y si te lo bebes mueres, ¿no? Quiero decir, es que cuidado, que aquí Don Bluth estaba juguetón, ¿no?, estaba por quitarte los créditos como buenamente pudiese. Pero el caso es que el FMV es un género que tuvo popularidad en muchos años, muchas olas, podríamos decir, ¿no? Yo creo que la primera ola de éxito de este tipo de juegos fue precisamente la capitaneada por Dragon Slayer en el año 1983, en el que otras editoras y otras empresas quisieron imitar el éxito de Dragon Slayer y Don Bluth a la cabeza para hacer sus propios juegos de FMV. Entre ellos cuentan casos como, por ejemplo, el curioso de Cliffhanger. Cliffhanger es un juego que lo desarrolla una empresa de pinballs, Stern, seguramente os sonará, que ya estaba metiendo también la cabeza dentro de los videojuegos. Y por sorprendente que parezca, este Cliffhanger, con unas mecánicas prácticamente copiadas, ¿no?, de las que vimos en Dragon's Lair, toma metraje de la película Lupin III, El castillo de Cagliostro, y lo convierte en un videojuego. Ya sabéis, la película de Lupin, ¿vale?, el mítico Lupin que pudimos ver en Telecinco, ¿no?, que hizo Ghibli. Sí, sí, la misma de Princesa Mononoke, la misma del viaje de Chihiro, hizo una película basada en Lupin que es maravillosa, y la gente de Stern cogió esa película y la convirtió en un videojuego. De hecho, esta película también, este videojuego, este FMV de Cliffhanger, también tiene trocitos de otra película de Lupin llamada Mystery of Mamo, pero lo que más llama la atención naturalmente es esa icónica escena de persecución en ese Beetle, ¿no?, conducido por Lupin y sus amigos. En fin, un clásico básico de este género, como también Tangal, ¿no? Yo creo que aquí se conocerá más por la adaptación del juego en Mega CD, ¿vale? Algo que también pasaría en Dragon's Lair, que pudimos disfrutar, de hecho, en nuestro territorio, pero era una colaboración entre Taito y Toei para hacer este tipo de videojuegos, ¿no? Tal como vino esta fiebre de los juegos FMV, desapareció. Pero en los años 90 no hace falta que os cuente lo que pasó con Mega CD. No hace falta que os cuente también que CDI también basó muchos de estos, muchos de sus éxitos, si es que se puede decir éxitos, en muchos de estos juegos. De hecho, me viene de perlas hablaros de la CDI para recomendaros el vídeo maravilloso, ¿no?, que ya está colgado en el canal del Funs hablando de esta consola de Philips, así que no dudéis en echarle un vistazo porque creo que os va a sorprender. Pero en este caso tenemos cosas también como Night Trap, que, en fin, se convierte en un videojuego icónico y en plena guerra en Estados Unidos con el asunto de la violencia en los videojuegos, con Mortal Kombat a la cabeza en los salones recreativos arrancando corazones, tripas y pulmones. Night Trap se convierte también en una de las armas arrojadizas de algunos senadores de Estados Unidos que querían atacar al mundo del videojuego. ¿Por qué? Porque, bueno, el tema de los vampiros y las mujeres casi desnudas, ¿no?, pues impactaba, ¿no?, en las consolas de los padres preocupados por lo que estaban jugando sus hijos. Y luego me atrevería a decir que el FMV ha vuelto en estos últimos años, ¿vale? Tenemos casos como el de Her Story, que es un videojuego indie de muchísimo éxito y muy valorado, que no deja de ser en realidad un juego FMV. O tenemos el caso de Bandersnatch, esta película interactiva, porque al fin y al cabo esto no dejan de ser películas interactivas, en la que, bueno, se tomó el mundo de Black Mirror y los usuarios de Netflix, los suscriptores de Netflix, pudieron jugar a este tipo de juegos desde su conexión por streaming. ¿Y qué queréis que os diga? La verdad es que la experiencia fue muy satisfactoria para gente que nunca había visto algo así, ¿vale? Puede que para nosotros, los jugadores de videojuegos, esto sea normal, pero mis padres alucinaron con Bandersnatch, ¿no? Porque era como, wow, una película que puedes dirigir tú mismo, ¿no? Era como que no... lo entendían, pero les parecía sorprendente que no se hubiese hecho nunca, ¿no?, algo así en reproductores de DVD, aunque sí que se ha hecho, pero que no habían llegado demasiados por aquí, o en este caso con una producción como la de Netflix, ¿no? Así que, ya os digo, puede parecer... A veces menospreciamos, ¿no?, o infravaloramos lo que supone para jugar, para gente que no es jugador habitual, los avances que se hacen, ¿no? Pero el caso es que, ya os digo, creo que con todo lo que se ha aprendido en los últimos 40 años, el FMV ha vuelto usando mecánicas no solo jugables, sino narrativas, para ser realmente interesante y que de alguna forma sea disfrutado por jugadores de todo tipo. Creo que también en esta ola bebe de alguna forma esos juegos de David Cage, ¿no? Se me ocurre Detroit como el último gran referente, ¿no? Hay uno de Star Wars en desarrollo, aunque sí que es verdad que más es una aventura, una película interactiva, hay partes del juego en las que controlamos al personaje que quizá se aleja un poco, ¿no?, del espíritu FMV. Pero qué duda hay que si no hubiese sido por Dragon's Lair, seguramente hoy no estaríamos hablando de esto. Pero el origen de este videojuego se remonta a esta tecnología que estábamos hablando, ¿no? El Laserdisc. Una tecnología que parece ser llama la atención de un desarrollador que, bueno, parece ser que estaba interesado de alguna forma en llevar las decisiones en los videojuegos a una nueva dimensión. Estamos hablando de principios de los 80, cuidado. Estamos hablando de Rick Dyer, ¿vale? Que es uno de los grandes padrinos de este Dragon's Lair junto al animador, ¿no? Don Bluth, del que también vamos a tener que hablar en el día de hoy. Rick Dyer parece ser que, bueno, como jugador de rol que era, se las ingenió para crear una especie de máquina impresora con teclado que imprimía prácticamente aventuras en texto y con dibujos muy, muy primitivos las decisiones que plasmaban los jugadores sobre esos teclados, ¿no? Parece ser que esto se imprimía en una especie de... Imaginad que era una máquina muy pequeñita, del tamaño de dos o tres móviles en horizontal. Y el prototipo, naturalmente, esto no llega a estar a la venta. Y mediante una impresora de tickets se va imprimiendo la propia historia según las decisiones que se van tomando, ¿no? Claro, esto no resulta excesivamente rentable, pero el germen de ese videojuego en el que el jugador toma decisiones y la historia continúa, empieza con este proyecto de Rick Dyer. Lo que pasa es que Rick Dyer parece ser que en una feria de 1982, parece ser que en Chicago... descubre un videojuego de Sega que ya lo está petando, sobre todo visualmente hablando, como es Astron Belt. Si bien pensamos que el éxito de los Laserdisc en los videojuegos comienza con Dragon's Lair, sí que es verdad que el que tiene sin duda el mérito de ser el primer videojuego que le saca partido a esta tecnología es este Astron Belt, que es un videojuego de naves on rails, ¿vale? Que diríamos ahora, ¿no? Sobre raíles, en el que, bueno, la acción, dependiendo de nuestra pericia a los mandos de la nave, se traduce en explosiones prácticamente cinematográficas, ¿no? Que estábamos viendo en películas, como estábamos comentando antes, como Star Wars, El Imperio Contraataca o El Retorno del Jedi. Entonces parece ser que Dyer, cuando ve esta máquina, piensa, wow, creo que podemos hacer realidad algo verdaderamente brillante con esta tecnología. Pero para hablar del Laserdisc, la verdad es que me he querido reunir con un experto en esta materia, porque yo, Alejandro, la verdad, no he tenido ni uno en mis manos. Y antes, mientras hacía alguien del programa, he dado con el canal Las Cosas Retro de Alejandro Monzó y digo, quiero que Alejandro esté en el programa, aunque sea hace una hora que te he avisado. Muchísimas gracias, Alejandro, por venir al Club Vintage. Nada, muchísimas gracias a ti, Tony, por la invitación. Es todo, de verdad, todo un honor. Muchas gracias. El caso, Alejandro, el Laserdisc es un formato que a mí me ha resultado muy sorprendente. Quiero decir, yo sabía que Dragon's Lair funcionaba en un sistema llamado Laserdisc y tal, que suponía cómo funcionaba, pero luego resulta que en realidad es un formato mucho más interesante de lo que podía prever, ¿vale? Porque estamos hablando de diferencias muy, muy importantes con formatos de la época como el VHS o el Betamax. Por ejemplo, la calidad de imagen era espectacular, ¿verdad, Alejandro? Sí, exactamente. El Laserdisc fue un invento de esos locos de los años... Bueno, en realidad el Laserdisc viene desde los años 60. Ajá. Uh-huh. Pero fue un híbrido de estos que hicieron y que se hicieron famosos en los 90, porque es un disco del tamaño de un vinilo y es de apariencia como si fuese un CD, un compact disc, pero súper grande. Entonces, lo que se tiende a pensar es que al tener esa apariencia, el Laserdisc es imagen digital. cuando en realidad no es no es más que una imagen analógica. Es una señal de antena UHF, uh-huh. Impresa en un disco. Entonces tenemos por una parte la imagen digital y por otra analógica y por otra, ¿verdad?, el sonido digital. Claro, que ahí sí que interesa, claro. Claro, claro. Entonces esto lo que nos daba en la época era una calidad superior a la del VHS. Entiendo entonces, Alejandro, a ver, yo lo que me preguntaba al final con todo esto, claro, yo en mi infancia no recuerdo ver ni un reproductor LaserDisc en casa de nadie. No sé si, Edu, has tenido el gusto tú. Sí, yo a lo mejor te suena de un sitio, Tony. ¿Dónde? ¿Dónde has podido ver esos LaserDisc? ¿Dónde ha podido ser? En los karaokes. Ah, exactamente. Vale, puede ser, claro, puede ser. Pero los karaokes estuvieron muchos años funcionando con LaserDisc. Yo tuve una serie de discos para hacer karaoke en los eventos, que era con los LaserDisc. Fíjate, pero claro, lo que yo me preguntaba... Y cara B, ¿eh? Claro, esa es la otra cosa a la que quería llegar, porque claro, te tienes que levantar en medio de la peli, ¿no, Alejandro, normalmente? Sí, en los reproductores domésticos que todos teníamos, ¿no? Porque yo tampoco lo tuve en la época. Claro. Que los más económicos, que encima ya eran caros, a mitad de película te tenías que levantar y poner la cara B del disco, sí. Vale, entonces, ¿esto no triunfó por eso o había más motivos que el tema de levantarse? Supongo que esto barato no era, claro. Claro, el LaserDisc era una tecnología muy puntera para la época y, como todo lo puntero del momento, es súper caro. Uh-huh. En la época un reproductor podía costar unas 100.000 pesetas, cuando un reproductor de VHS ya te costaba 25.000. Vale, estamos hablando de 600 euros de la época, claro. 600 euros de la época, sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Vale. Frente a 250. ¿El qué, Edu, perdón? El formato del LaserDisc, que realmente era muy delicado. Decía, hombre, para tenerlo en casa y si lo cuidas mucho, pues bien. Pero se rayaba muy fácil y enseguida te daba muchos errores. A nosotros por lo menos nos pasaba mucho con el karaoke. Claro. Entonces, y luego cada disco también sería caro, entiendo. Uf, una pasta. Claro. Las películas en LaserDisc, cuando en la época un VHS de una peli de un estreno te costaba 2.900 pesetas, la de LaserDisc te podía costar hasta 8 y 9.000 pelas. Vale, ahí está la cosa, ¿ves? Claro, porque yo leía... Claro, también esto es un poco lo de siempre, ¿no? Aquí que somos gente de radio, yo sí que he trabajado con minidisc. Cuando empecé en el tema de la radio en 2006 y tal, aún teníamos cositas de minidisc en Sardañola la radio. Claro, entonces los que amamos este tipo de formatos, hablamos del minidisc, es como en plan, la gente piensa, bueno, pues tan bueno no sería porque no lo está usando nadie. Era un truño. Claro, pero luego era muy profesional y era muy guay. Entonces, claro, yo leyendo todas las bondades de esto, digo, no entiendo, en realidad, o sea, desde mi ignorancia por mi edad o por lo que sea, digo, no entiendo por qué no triunfó más. Pero claro, luego vas tomando las de esto, las referencias y tal, y ahí lo tienes. Entonces entiendo también, Alejandro, que Dragon Slayer se vería alucinante, ¿no?, en una pantalla de 1983. Claro, no es que aparte se viese mejor, sino que estabas jugando con una película de dibujos animados. Tenías unos gráficos que un videojuego normal, con los gráficos generados por el chip de vídeo de la consola, no podías tener, porque aquí lo que estabas jugando era con vídeo real, con el full motion video, que hoy en día hablamos, empezó con el LaserDisc. ¡Qué maravilla! Necesitábamos este puntito para entender un poquito el tema del formato, Alejandro, y te agradezco muchísimo tu presencia y tu sellito hoy aquí en el Club Vintage. Antes de despedirte, ¿nos podrías contar un poquito sobre tu canal, sobre las cosas retro? Yo he visto este contenido sobre vídeo sobre el LaserDisc, pero ¿qué más podemos encontrar? Porque somos como primos hermanos, ¿no?, en realidad. Claro, a ver, yo aparte también hablo, no es de lo que más hablo, de videojuegos, también hablamos de videojuegos en el canal, pero sobre todo de tecnología en general, tecnología de los años 80 y 90, hablamos mucho de pues LaserDisc, tengo varios vídeos, y luego también pues de formatos fracasados, del minidisc que tú comentabas, también hablamos, de las cintas digitales, de formatos sobre todo fracasados, y que son muy curiosos de ver hoy en día. Es que lo que fracasa siempre tiene interés, ¿verdad? Es como que siempre es una historia divertida o que llama la atención de la gente, sin duda. Alejandro, muchísimas gracias. Emplazamos a todos los amigos del Club Vintage que echen un vistazo a las cosas retro de Alejandro Monzó. Y Alejandro, muchísimas gracias por atender la llamada y poner tu sellito. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Pues yo creo que entendiendo esto del LaserDisc, creo que ya podemos hablar un poquito de lo que hace de alguna forma que este desarrollador, esta mente tras la idea de Dragon's Lair, Rick Dyer, cree o se ponga detrás de esta producción de Dragon's Lair. Dragon's Lair no sería nada sin la visualización de Dyer y su mujer de una película en el año 1982 llamada The Secret of Nim, una película de animación basada en un libro que parece ser que pudo estar en las manos de Disney en algún momento hacer una película, pero que uno de los animadores más importantes de la empresa Disney se llevó prácticamente bajo el brazo para hacer la realidad con su empresa cuando se declaró en rebeldía y creó su propia empresa de animación. Estamos hablando del mismísimo Don Bluth. Además es que Don Bluth ya no solo es una persona que tuvo un papel importante o que trabajó en películas tan importantes para la casa Disney como La Bella Durmiente, Merlín el Encantador, Robin Hood o Los Rescatadores, sino que además es que tiene un estilo muy particular, ¿no? Todo lo que tiene su sello tiene un estilo muy particular. Y creo que cuando un chaval de la época como yo, estábamos hablando antes de lo que me sorprendía, ¿no? Todo esto del LaserDisc, cuando un chaval de la época como yo veía la portada de Dragon's Lair, y no os hablo de 1983 precisamente, cuando yo veía esa carátula del infame juego de NES, del que hablaremos luego, yo no sé qué era, pero yo sabía que eso era como Disney, ¿vale? Entonces creo que habla de un estilo que trascendió más allá de las propias películas y que se metió también dentro del mundo del videojuego. El caso es que, como decíamos, Don Bluth, seguramente lo reconoceréis por las películas de Disney que hemos comentado, pero también lo conoceréis seguramente por este The Secret of Nim, lo conoceréis por Fievel y el Nuevo Mundo, lo vais a reconocer por esa maravilla, ¿no? Bueno, Fievel y el Nuevo Mundo y esta que vamos a comentar, En busca del Valle Encantado, cuenta con Steven Spielberg también, ¿no? En el barco. Éxitos bestiales, ¿no? De que marcan a toda una infancia, ¿no? En todos los sentidos. Todos los perros van al cielo. Roca Doodle, que está, la verdad es que es esta del gallo, ¿no? Que viene a ser una suerte de Elvis, que tampoco está tan bien. Luego tenemos Pulgarcita, un troll en Central Park, Hubie el Pingüino o Anastasia, que esta sí que me encanta, a pesar de que el musical no tenga las canciones, ¿no? De Anastasia, una cosa muy extraña. Bartok el Magnífico, o la que va a ser la última película, en este caso con Fox, llamada Titan After Earth, que es esa especie de película de ciencia ficción que mezclaba gráficos, elementos hechos con PC, con animación tradicional y que creo que no trascendió demasiado, quizá porque había como una sobredosis de Pixar, ¿no? En ese momento, y quizá eso no le ayudó a Don Bluth. Pero el caso, amigos, es que Don Bluth es uno de los mejores animadores que ha dado la historia de Estados Unidos. Tiene una trayectoria sencillamente bestial. Sí que es verdad que ha pasado por muchos problemas comerciales, porque si algo sabemos los amantes de la animación es que la animación no es nada barata. Es un negocio que ha dado muchísimos quebraderos de cabeza a los artistas para hacer realidad sus sueños, ¿vale? Estamos hablando de una empresa, de un negocio que de alguna forma para ahorrar dinero se lleva prácticamente a Asia para que mano de obra barata, ¿no? Ejecute estas animaciones, y estamos hablando de empresas muy importantes que hacen estas prácticas, ¿no? Entonces, claro, cuando gente como Don Bluth de alguna forma se intenta lanzar al territorio de estas animaciones tradicionales, pues imaginad, ¿no? Es evidente que ahora es un negocio que es prácticamente anacrónico, ¿no? Por desgracia, insisto, y naturalmente salen cosas animadas a día de hoy, pero lo que eran los grandes proyectos animados de Disney, de Warner y compañía, pues solo tenéis que ver lo que ha pasado con Space Jam. O solo tenéis que ver los últimos lanzamientos de Disney, que cuántos años hace, ¿no? Que están hechos, están desarrollados con CGI. Un CGI que además bebe mucho del 2D, naturalmente, pero que al fin y al cabo ha jubilado, ¿no? Lo que era la animación tradicional, por suerte o por desgracia, y me atrevería a decir que más bien por desgracia. El caso es que, bueno, salían con... tenemos a Rick Dyer, que se acaba liando con Don Bluth y con todo su equipo para desarrollar lo que va a ser este proyecto, ¿no? Este Dragon's Lair. Acaba desarrollando 22 minutos de animación en total en los que, y esto creo que es una de las claves del éxito de este videojuego, al menos en su primer año, no solo se desarrolla lo que es la animación de éxito, ¿no? Lo que sería la animación que de alguna forma cuando el caballero Dirk comienza, bueno, hace bien las acciones, sino que también por prácticamente cada uno de los errores de Dirk en el juego, en este caso del propio jugador, hay una animación también de muerte. Entonces estas animaciones son muy divertidas, estas animaciones son prácticamente la salsa del juego, ¿no? Y lo que hace que de alguna forma el jugador deba aprender, ¿no? Cuáles son las mecánicas, siempre las mismas. Es verdad que la rejugabilidad de este tipo de juegos es prácticamente nula. Y en este caso, pues la mecánica de aprender cada uno de los movimientos y saber ejecutarlos el momento exacto para que Dirk consiga rescatar a nuestra querida princesa Daphne. Una princesa que creo que enamora a toda una generación, ¿eh? Y que la vamos a ver en bastantes más juegos, no con el mismo éxito de, sin duda, de Dragon's Lair. Pero el caso es que Dragon's Lair, que se estrena en el año 1983, estábamos hablando de esa... De un ingenio tecnológico, ¿no? Porque estamos hablando de probablemente una de las máquinas que mejor supo sacar la tecnología, supo sacar partido a la tecnología LaserDisc. E imaginad si ya los muebles arcade de la época son caros, imaginad una máquina arcade que usa precisamente esta tecnología. El caso es que, como comenta Alejandro Monzó, hay que ponerse en la perspectiva de este videojuego en el año en el que se estrena. Algo que yo naturalmente no puedo hacer, no nací en 1983, pues no había nacido todavía. Pero creo que cualquier persona que ve los juegos que se estaban lanzando en 1983, entre ellos los que hemos comentado en el día de hoy, ¿no? Food Fight, Bomberman, Spy Hunter, Jetpack, Elevator Action y compañía, compararlo con este Dragon's Lair es un ejercicio sencillamente alucinante, ¿no? Porque es que no había otra cosa igual. Imaginad hasta qué punto la animación de esta película, casi de Disney, ¿no? Como estábamos hablando, era sorprendente para los jugadores, que incluso en los anuncios se tenía que especificar en la parte de abajo que efectivamente eso era jugabilidad del propio juego, para que no pensasen que eso era como ficción, ¿no? Ficción comercial. En absoluto, el juego se veía así. Entonces era una cosa sencillamente alucinante. Lo que sí que os puedo decir sobre esta recreativa, bueno, pues imaginad una máquina muy con el estilo clásico de los años 70 y de los años 80, en el que tenemos la palanca en medio, un botón a la izquierda y otro a la derecha para el jugador 1 y para el jugador 2. El jugador 1 y el jugador 2 compartían la palanca. Y un sencillo botón de espadazo, ¿vale? Que en algunos momentos concretos del juego, en lugar de presionar arriba, bueno, dirigir la palanca hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, teníamos que darle al botón de la espada, ¿vale? Nada más tenía este juego que ese botón de espada en un lado izquierdo y en el lado derecho. Fijaos si no tenía nada más, que ni siquiera el propio juego tenía un HUD para la puntuación. No tenía la puntuación dentro de la pantalla, sino que la tenía en la parte superior de la pantalla superior de la recreativa. Una máquina, por cierto, desarrollada por Cinematronics, por cierto, que es la que se lleva el gato al agua, ¿no? Con esta creación de Don Bluth. Cinematronics seguramente la conoceréis porque, bueno, hizo muchísimos juegos vectoriales a finales de los 70 y principios de los 80, y entre otros, pues se lleva el gato al agua también de llevar Space War al territorio de las recreativas, el mítico Space War. También tenemos otros juegos interesantes de esta Cinematronics, como es Embargo, como es Solar Quest o como es Warrior, ¿vale? Warrior es un videojuego de lucha que para muchos está acreditado como el primer videojuego de lucha de la historia, ¿vale? Es un juego que nos pone en la piel de dos caballeros en vista cenital, y el control del juego es muy sencillo. Tenemos que dirigir al caballero con la espada y mover la espada de tal forma que demos a nuestro rival. Este videojuego estaba desarrollado por Tim Skelly, ¿vale? Que es un legendario desarrollador de los años 80 y 90, que también pasó por el Sega Technical Institute, estuvo también colaborando con Sonic 2, mucha gente le acredita incluso el bonus del tubo de Sonic 2, de Sonic y Tails, recogiendo las monedas y las esmeraldas, a trabajo de Tim Skelly, y del que desgraciadamente hoy me he enterado que se le atribuye que falleció hace algo más de un año, así que una pena. Porque, bueno, estamos hablando de un desarrollador que hizo grandísimas cosas, ¿no? Y que quizá la historia no le reconoce todos los méritos que tiene de ser precisamente el pionero, ¿no? Del mundo de los juegos de lucha, que quién lo iba a decir. En todo caso, amigos, estábamos hablando de esta empresa, estábamos hablando de esta Cinematronics para hablar de este mueble que colocan en la parte superior de lo que sería esta máquina una suerte de marcador de puntuación muy similar a lo que estábamos viendo en distintos pinballs y demás. Así que, en fin, era una forma sencilla de acceder a esa puntuación sin tener que colocarla y molestar de alguna forma dentro de la propia pantalla del juego, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que era la pantalla del juego, el protagonista era precisamente Dirk, Daphne y la pericia que tenía el equipo de Don Bluth para animar este videojuego. Cuando he analizado videojuegos de este estilo, sobre todo de origen estadounidense, la verdad es que no se suele referenciar demasiado el asunto del precio de estos videojuegos, ¿vale? De lo que costaba jugar a estos videojuegos. La cuestión es que en el caso particular de Dragon's Lair sí que he visto que muchos de los artículos que hablan de este videojuego y que hablan sobre todo de la época del videojuego referencian muchísimo el tema del precio, de lo que costaba una partida. Y es que una partida costaba el doble de lo normal, estamos hablando de 50 centavos. Pero es que a esto hay que sumar algo que es la dificultad de este videojuego. Quiero decir, es que no es un juego excesivamente justo tampoco, ¿no? Estábamos hablando antes de esa broma, ¿no? De que la gente, los artistas decidieran poner una botellita que ponía bébeme y que cuando te la bebas te mueras, ¿no? Pero la cuestión es que no es un juego para nada sencillo, no es un juego para nada amable con el jugador y de alguna forma este título no tenía ningún tipo de rejugabilidad, como estábamos hablando antes. No había ningún desafío más allá de sacar la mejor puntuación, porque una vez vista la película entera, si eras capaz de localizar o de memorizar, mejor dicho, todas las mecánicas del juego, pues no había un gran interés detrás de pasarse de nuevo este Dragon's Lair. Así que la cosa es que son muchos los artículos que referencian a este videojuego como un que al año prácticamente no lo jugaba nadie ya. Porque los que lo habían disfrutado se lo habían pasado ya y habían visto toda la película animada, ¿no?, de Dragon's Lair, estos 15 minutos y pico que dura la acción sin fallo. Y el resto de jugadores pues ya le habían puesto y colgado el San Benito de, bueno, de que era un tragamonedas, ¿no? Porque claro, 50 centavos cada máquina, ¿para qué ibas a jugar si ibas a morir a los pocos minutos, ¿no? A lo mejor salía más a cuenta de echar una partida a cualquier otra cosa. De hecho, hay una entrevista muy curiosa que habla de un jugador que se gastó $40 para ver lo que sería la aventura, ¿no?, de Dirk. Entonces, imaginad, ¿no?, hasta qué punto llega este videojuego y lo difícil que realmente era. Y lo que era la inversión realmente para disfrutar de este juego. Sin embargo, esta inversión le cuesta 30 millones en sus primeras semanas en el mercado. Así que si le costó 1,3 millones realizar este corto de animación y hacer realidad la tecnología de este videojuego, 30 millones pues se antoja un gran éxito, ¿no? Un gran éxito que continuaría con una secuela espiritual llamada Space Ace, que se lanzaría un año después, pero que no tendría ni mucho menos el mismo éxito que tendría este Dragon's Lair. También es verdad que, bueno, es un éxito explosivo. Es verdad que ese éxito explosivo se traduce en la curiosidad de propios extraños, ¿no?, que no dudan en explotar la marca con un juego de mesa, no dudan en explotar la marca con distinto merchandise clásico de la época, ¿no? Las típicas cajitas para guardar la merienda, pegatinas, muñequitos y todo lo que se os pueda ocurrir. Pero es que el caso es que incluso un videojuego caracterizado por su animación tan excelente llega a tener su propia serie de dibujos del Saturday Morning, como son unos expertos como Ruby Spears, ¿no?, una editora de dibujos animados que lleva a las pantallas americanas este Dragon's Lair con una serie de estas de dibujos animados de sábado por la mañana, ¿no? Ruby Spears seguramente no lo conoceréis, o quizás sí, por el éxito que tuvieron con Loca Academia de Policía, que hicieron la versión animada de esta película tan divertida. La serie del cubo de Rubik, sí, la hicieron ellos. Estamos hablando también de los creadores de la serie de Mr. T o la de la revisión de los años 80 de Alvin y las Ardillas. El caso es que tuvo 13 episodios, y se llegó a emitir en España, según los datos que tengo, como La Guarida del Dragón, con un doblaje latinoamericano muy habitual de la época. Tuvo un cómic en el año 2003 también conmemorando lo que es el 20 aniversario de esta franquicia. Y la realidad es que Dragon's Lair pues fue como un sueño, ¿no?, para muchos en intentar llevarlo a los distintos formatos domésticos, pero no fue sencillo, no fue una tarea ni mucho menos sencilla. De hecho, como os decía antes, ¿no?, yo, el pequeño Tony, estaba de alguna forma ensimismado, ¿no?, con esa portada de Nintendo Entertainment System, cuando veía ese caballero, ¿no?, y veía esa princesa que le recordaba tanto a sus queridas películas de Disney. Pero la realidad es que nadie fue capaz de llevar a consolas este éxito de una forma más o menos coherente, ¿no? Y tenemos juegos verdaderamente lamentables como el del año 1990 de NES, que, chicos, hay tantas cosas mal en este juego que no acabaríamos nunca, ¿vale? Pero es que yo no he sido ni capaz, ahora retomando otra vez el juego e intentando jugar de alguna forma para hablaros de este título aquí en el Club Vintage, no he sido capaz de pasar ni de la primera pantalla. O sea, es que es prácticamente imposible, es una locura, a pesar de que los gráficos son enormes. Hablábamos el otro día en Punch Out, ¿no?, que cómo valorábamos los personajes gigantes de este videojuego. Tiene una animación que podríamos decir que es fluida, pero que no es nada práctica para el juego, ¿no? Y aunque veáis vídeos de este videojuego en internet y parezca que la cosa está más o menos bien o que sería más o menos potable, no hagáis caso, poneos a los mandos porque de verdad vais a alucinar. Luego, en 1991, se lanzó una versión llamada Dragon's Lair The Legend para Game Boy, que parece ser que se basa en un juego ya existente de Spectrum llamado Roller Coaster, o Roller Coaster. Y uno se llega a preguntar, ¿no?, ya que tomas un videojuego que ya existía de Spectrum y lo llevas a la Game Boy y le pones mal puesto lo que serían los elementos de Dragon's Lair para venderlo como un juego de Dragon's Lair, pues chico, coge un juego mejor, ¿no? O coge algo que esté más a la altura de lo que podíamos esperar de Game Boy, ¿no? Yo creo que incluso ya a los pocos minutos de jugar este juego vas a ver que es un mal juego. O al menos en Game Boy, quiero decir, esto, claro, jugado en su época en Spectrum, pues no sabría decir. Pero jugado en Game Boy, desde luego, es un experimento del todo extraño. En Super Nintendo también tuvimos un título que gráficamente bien, pero sí que es verdad que jugablemente es tosco, torpe y bastante, bastante repetitivo, que no llegó a lanzarse en Mega Drive, si mis datos no me fallan, pero sí que existió la intención de lanzarlo en Mega Drive. Y lo que sí que disfrutaron los usuarios de Mega Drive fue de su versión de Mega CD, que creo que es una de las primeras, junto a la versión de Amiga quizá, que logra capturar de alguna forma lo que sería este videojuego y hacerlo realidad en su versión FMV, pero claro, con los problemas, ¿no?, que tenía el reproductor Mega CD en Mega Drive. Luego decir que la versión de 3DO y Atari Jaguar es bastante, bastante competente, o la de CDI, de la que hemos hablado hace un ratito también aquí, hablando del asunto del FUNS, pues también era bastante competente, como lo era la versión de Game Boy Color, que es prácticamente un milagro visual y técnico, pero que, en fin, que jugar en la Game Boy Color sin una iluminación decente, pues tampoco era muy de recibo, ¿no?, para este videojuego, y perdíamos naturalmente el trato de lo que tenía este juego en cuanto al sonido, que era una maravilla. La música que habéis estado escuchando en el día de hoy es Dragon's Lair 3D, que es una versión que se hizo en el año 2002 para GameCube, Xbox, PlayStation 2 y PC, que, bueno, destacó sobre todo por dos escenas animadas por Don Bluth que estaban inéditas del resto del juego. Y amigos, se nos ha acabado el tiempo en realidad, así que creo que me he dejado alguna cosita en el tintero que dejaremos para la semana que viene aquí en el Club Vintage. Poquita cosa en realidad, pero por no molestaros más en el día de hoy, y nos vamos a despedir, Edu, ¿cómo lo ves? Bien. Se nos ha echado el tiempo encima, bueno, ¿eh? Qué maravilla sido... cuando pasa esto en el Club, claro, Vintage. Pues ha sido complicado, es decir, que ha sido todo muy rápido. Muy sí, rápido. Es que había muchas cosas, ¿eh? Entre el Full Motion Video, entre el Laserdisc y los toros, se nos ha echado un poco el tiempo encima. Pero amigos, ya sabéis, si os gusta el Club Vintage, no dudéis en echar un vistazo al Patreon para contenido exclusivo en patreon.com/elclubvintage. Desde 3 euros al mes estáis echando una mano para que este programa siga adelante. Así que, Edu, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar hasta una semana la más. La semana que viene. Nos vemos, amigos. Cuidaos. Chao.